Radio Tecate. La frontera radiofónica del corazón de Baja California. Pásele al noticiero de Radio Tecate, conducido por Miguel Lobo en la frontera de la comunicación. Un noticiero con todo, el estado del tiempo, el reporte de los temblores en la región, el horóscopo, entrevista, música, el puntual chisme y mucho sabor. Pásele al noticiero de Radio Tecate. Este es el reporte meteorológico del lunes 20 de abril de 2015. El clima para Tecate: cielo mayormente despejado, máxima de 23 grados centígrados, vientos del oeste de 15 a 25 kilómetros por hora sin probabilidad de precipitación, viento del oeste a 21 kilómetros por hora, 55% de humedad, índice ultravioleta 9, muy alto el amanecer a las 6 y 11 y la salida de la luna a las 7 y 47. Por la noche, cielo parcialmente cubierto, mínima de 7 grados centígrados, vientos del oeste de 10 a 15 kilómetros por hora sin probabilidad de precipitación, viento a 16 kilómetros por hora, 94% humedad 0, índice de ultravioleta, bajo el atardecer a las 19 y 20 y la puesta de la luna a las 21 y 42. En La Rumorosa, cielo mayormente despejado, máxima de 23 grados centígrados, vientos del oeste sudeste de 15 a 30 kilómetros por hora sin probabilidad de precipitación, viento oeste a 24 kilómetros por hora, 38% de humedad 9 en índice de ultravioleta, muy alto el amanecer a las 6 y 10 y la salida de la luna a las 7 y 45. En la noche en Rumorosa, cielo parcialmente cubierto, mínima de 3 grados centígrados, vientos del norte de 15 a 25 kilómetros por hora sin probabilidad de precipitación, viento norte a 18 kilómetros por hora, 93% humedad sin índice de ultravioleta, bajo el atardecer a las 19 y 18 y la puesta de la luna a las 21 y 40. Reporte sismológico para la región. Evento de 3.2 magnitud Richter ocurrido el día 19 de abril a las 21 horas, 30 minutos y 51 segundos en el epicentro ubicado a 23.16 kilómetros al sureste del poblado de Valle de la Trinidad, a 122.28 kilómetros al sureste de la ciudad de Ensenada, a 195.03 kilómetros al sureste de la ciudad de Tijuana y a 151.76 kilómetros al sur de la ciudad de Mexicali. Evento de 3.3 magnitud Richter ocurrido el día 13 de abril a las 16 horas, 51 minutos y 08 segundos en el epicentro ubicado a 69.42 kilómetros al oeste del poblado de Camalú, a 92.17 kilómetros al sur de la ciudad de Ensenada, a 163.12 kilómetros al sur de la ciudad de Tijuana y a 222.39 kilómetros al suroeste de la ciudad de Mexicali. Evento de 2.7 magnitud Richter ocurrido el día 11 de abril a las 0 horas, 33 minutos y 37 segundos en el epicentro ubicado a 18.22 kilómetros al oeste del poblado de Delta, a 127.89 kilómetros al noreste de la ciudad de Ensenada, a 149.66 kilómetros al este de la ciudad de Tijuana y a 28.02 kilómetros al suroeste de la ciudad de Mexicali. Horóscopo, lunes 20 de abril de 2015. Aries. Aries, estará pasando por un excelente momento, buscará la manera de divertirse con su propia pareja en la intimidad, sobresaldrán los juegos amorosos, y buscará todas las maneras de recorrer nuevos caminos de placer. La libertad de pensamiento y acción siempre conduce al éxito, al ser creativo, a las soluciones imaginativas y a los proyectos diferentes y osados, si bien al principio degenerarán algunos cortocircuitos. El día de hoy promete grandes placeres a compartir con la pareja. En sus manos estará la tarea de recuperar el equilibrio de su hogar, un regalo puede cambiarte la vida. No se preocupe y trate de sobrellevar el momento con optimismo o alguna actividad agradable. Tauro. Tauro, ponga límite a los conflictos cotidianos, no corra el riesgo de ser despedido a causa de su mal humor, ponga todo sobre la balanza si debe tomar decisiones importantes. El desarrollo del alma está en sus manos y en su voluntad y valentía de vivir, en amor y desapego, para que la realización de sus sueños y deseos llegue de forma natural. La dulzura y compañerismo manifestados por su compañero de vida servirán de apoyo para todas sus actuales actividades, pero a la mitad del presente día, pasarás por momentos de mucho sufrimiento debido a la gran sensibilidad y melancolía que provoca cierta conjunción de planetas. Géminis. Géminis, nuevos contactos laborales lo beneficiarán mucho. Descubra la capacidad de comunicación que late en su interior. El camino de vida no debe ser rígido, a cada momento puede presentarse un cambio, una alternativa mejor donde puede estar la puerta del éxito. Muchos de estos nativos encontrarán a esa persona ideal que están buscando. En el mismo lugar donde trabajan o donde estudian estarán obligados a reflexionar antes de actuar. Si es muy impulsivo hoy tendrá oportunidad de aprender a contenerse, ya que no será muy favorable que actúa sin pensar bien en las consecuencias de sus actos, y puede llegar a salir muy perjudicado. Cáncer. Cáncer, cuídese de relaciones pasajeras. Evalúe antes de actuar en el plano amoroso y postergue toda decisión fatal para mañana. Consulte con la almohada si vibra junto al universo. Puede llegar a estar despierto en la aparición de los milagros y sabrá cuál oportunidad tomar. Donde debe aprovecharse un momento de inflexión y cambio hacia el éxito. Durante este día lograrás formar un buen ambiente para convivir con su pareja y expresar algunas preocupaciones que lleva dentro de sí. Por lo general a estos nativos les cuesta mucho poner los pies sobre la tierra, pero hoy no es aconsejable volar por los cielos ya que los astros no serán amistosos. Leo. Leo, si se encuentra estresado o cansado lo mejor serán los masajes desestructurantes, un paseo al aire libre y una sesión de mimos. Enfrente los problemas tal cual se presentan y resuélvalos con valentía y creatividad, de la misma forma que debe aprovechar las oportunidades. Todo es positivo si se sabe elegir con sabiduría. Considere siempre que lo más importante son sus necesidades y no le da importancia a los deseos de su pareja o de sus amigos. Hoy tendrá la oportunidad de dejar de lado esta forma egoísta y egocéntrica para demostrar su afecto real. Virgo. Virgo, el camino de la comunicación es el mejor para superar conflictos de toda índole. Apele a su buen criterio y deje los favoritismos de lado al tomar decisiones o lidiar en conflictos de terceros. En momentos de crisis las posibilidades de éxito son mayores, pero eligen solo a los más valientes. Grandes pasiones y deseos íntimos satisfactorios marcan la tónica de este día. Aprovechelo, es un momento excelente para reconciliarse o para afianzar la pareja. Y para los solteros se presentarán oportunidades únicas donde menos lo esperan. Trate de reconciliar sus tareas laborales con sus hobbies. La aventura le espera, sígala sin pensar. Libra. Librano, un mejor acercamiento con su ser amado le brindará momentos de gran comunicación y ternura. Los mandatos para el futuro puede programarlos usted mismo, con afirmaciones diarias y energía positiva. Crea en sus posibilidades, es la única manera una realidad más cercana al mundo espiritual y que contempla, además, la enorme posibilidad de la superación personal y la realización de los sueños, proyectos, riqueza, dinero y abundancia. Es un destino perfectamente posible y destinado a los pacientes, valientes y creativos. Una agitada y compartida vida social los mantendrá unidos. Las relaciones familiares le tensionarán un poco, pero el apoyo de su pareja hará que logre superar estas situaciones. Escorpio. Escorpio, será el mejor periodo para empezar la convivencia con la persona amada, entablar nuevos vínculos amorosos y formalizar la relación que vienen postergando. Existe, muchas veces, la necesidad de autoexamen para poder encarar una verdad que se le escapa, que no desea ver, y es necesario hacerse amigo de la realidad, ya que no se puede vivir exitosamente en el autoengaño. En las parejas estables, lograrán su mayor entendimiento solamente en el plano sexual. Las palabras serán reemplazadas por las caricias y los mimos. Tenderá a discrepar con personas a quienes consideras como maestros y deberá contenerse para no generar disputas que no encuentren solución inmediata. Sagitario. Sagitariano, no descuide a su ser amado, trate de ser más comunicativo y que su lado oscuro no se interponga. Puede entrar en un estado de mucha angustia a causa del estrés por el que está pasando. No se deje avasallar ni vencer. El universo lo impulsa a crecer de permanentemente y le regala milagros cotidianos que son oportunidades de cambio para su vida. Hoy es un día ideal para realizar o planificar viajes. La comunicación hará que los solteros puedan concretar nuevas relaciones, y que los que ya tienen una pareja estable logren afianzar el vínculo. Los cambios pueden generar incomodidad. Trate de adaptarse porque son para bien y vienen de la mano de buenos presagios y regalos del universo. Capricornio. Capricornio, este día le dará gran importancia al erotismo en sus relaciones amorosas. A disfrutar tendrá la posibilidad de acceder a un préstamo largamente esperado. Trate de influir en ese sentido y le saldrá todo bien. Decida cuándo tomar las riendas de su vida y comenzar a transitar el camino verdadero en la realización de sus sueños más importantes y profundos. Necesita relajarse. Para ello será necesario que empiece a disfrutar de distintos momentos de recreo y esparcimiento. Busque un hobby, alguna actividad física, un nuevo proyecto. En su actual estado físico y mental es aconsejable que se tomes vacaciones o un descanso. Si actúa a conciencia y logra darse un respiro, se reflejará en su rendimiento en todos los ámbitos. Acuario, acuariano, aleje ese ego que siempre se interpone entre usted y la felicidad y oportunidades nuevas. Fracasar no es tan grave como haber perdido oportunidades para progresar y ser feliz. El autoengaño puede hacer difícil su vida, ya que posterga la concreción de una realidad del que es necesariamente el creativo, el creador, y cuando el creador prefiere distraerse con juegos mentales, o con falsedades, la realidad y la concreción verdadera de los sueños se alejan, se tornan inasibles. En el plano amoroso la conexión de la pareja será más mental que carnal. Esta situación le permitirá experimentar sensaciones y conexiones nuevas. Piscis, cuídese un poco más en sus comidas, pida ayuda profesional si nota que no puede. Solo espere a que su pareja le solicite ayuda, no sea entrometido. Encuentre las verdades de su yo interior y su ser espiritual. Su ser creativo va a sorprenderlo eligiendo un camino inesperado, lleno de sorpresas y posibilidades. Encauce su energía para que no se atrofie en su interior. En las relaciones de pareja la pasión habrá desaparecido y solo permanecerá un vínculo muy parecido a la amistad, a la que se entregarán sin ninguna condición. Los amoríos provocan enfrentamientos familiares que le tensionarán un poco, pero el sostén de un antiguo hará que logre prevalecer la paz. Conmemoraciones y fiestas. Lunes 20 de abril de 2015. El 20 de abril es el centésimo décimo, día del año en el calendario gregoriano y el 111, en los años bisiestos. Quedan 255 días para finalizar el año. 20 de abril, día de la lengua china en las Naciones Unidas. Hoy, 20 de abril, se celebran los siguientes santos: Asindina, Cristóforo, Serviliano, Severiano, Sulpicio. Para aquellos que nacieron el 20 de abril, feliz cumpleaños. Tanto tu popularidad como productividad se disparan este año. Bien sabes lo que quieres, cómo conseguirlo, y cómo deseas compartir todo. Tanto tu cabeza como corazón trabajan bien en conjunto, especialmente en el primer mes. Así que no esperes. Trabajar duro y perseverar te traerá frutos en junio, aunque tal vez no de inmediato en agosto. Relájate con familia, amigos, y posiblemente un alma gemela en diciembre. Sé diligente y valórate en enero. Da un paso adelante y hazle frente a un importante reto. Tanto sueños como aspiraciones se apoderarán de tu mes de febrero. El amor podría surgir de la nada en el último mes de tu año. Será un año espectacular. Pásele al noticiero de Radio Tecate, conducido por Miguel Lobo en la frontera de la comunicación. Un noticiero con todo: el estado del tiempo, el reporte de los temblores en la región, el horóscopo, entrevista, música, el puntual chisme y mucho sabor. Pásele al noticiero de Radio Tecate.